En New Radio te entendemos y hablamos como quieres que te hablen. Acá en New Radio, siempre hay algo que decir. Tierra 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo especial de Tierra 2 acá en New Radio. Les habla Pedro Ruminot, su comandante, el comandante de la nave, y quien me acompaña, el mejor de todos, el mejor comediante de este país, acá en Vorterix, el señor Felipe Bello. Hola, ¿cómo están, amigos míos de Tierra 2? Les mando un abrazo a todos los radio escuchas en esta emisión especial, preparándonos para lo que será el día sábado, el reencuentro en vivo con nuestro público en el Teatro Coca-Cola. En el Teatro Coca-Cola estaremos a las 0 horas, Pedro Ruminot y quien les habla, en nuestro espectáculo que hemos denominado 0 horas. 0 horas. Porque comienza a las 0 horas, van a ser un ciclo de cuatro presentaciones. Cuatro presentaciones, y las entradas están a la venta en Punto Ticket y también las pueden comprar en las boleterías del teatro todos los días si quieren, pueden ir ahora incluso y decir hola, quiero entradas. Y va a ser un gran show, va a estar David Retamal teloneando este show, sí, con sus eso, imitaciones. Así es, está confirmado con sus imitaciones. Davidcito nos va a deleitar, está preparando nuevas imitaciones e incluso dijo... Yo lo único que pido es no tener contacto con él. No, no hay contacto. Hay dos camarines, en el camarín principal estaremos nosotros y en la guardilla estará The Misery. Por ejemplo, como cuando lo hizo Paul McCartney, cuando lo teloneó Eduardo Gatti. Y Paul McCartney pidió exclusivamente: no quiero hablar con los teloneros, no quiero que se me acerquen los teloneros. Y Eduardo Gatti se sintió tan mal. Y Gatti que cuenta la historia que Jorge González también lo trató mal. Es que parece que es muy sensible. Es muy sensible Eduardo Gatti. Sí. Yo conocí a Eduardo Gatti, más que sensible, lo encontré un poquito pesado. Sí. Pero propio de alguien que ha hecho algo importante también. Me parece bien que sea pesado. No digo, ¡ay, qué feo lo que se portó conmigo! Yo lo conozco poco. Yo estuve con él solo unos momentos. Lo conozco poco, pero he visto varias veces declaraciones que dice, por ejemplo, Elton John, cuando vino, que tomó el avión, llegó, actuó y se fue de inmediato. No compartió con la gente. Yo pienso, Elton John, ¿qué iba a querer compartir? ¿Y qué gana con compartir? Buenas molestias, fotos. Y Elton John, cuando vino a Viña, ¿no? Cuando vino, él llegó, se bajó del avión, actuó, se subió al avión Me encanta. No estuvo ni 5 minutos. Eso es lo que hago yo. Yo cuando voy a mi show, obviamente en una escala mucho menor a Elton John, muchísimo menor, llego a los... Extremadamente menor. Llego a los casinos, trato de no compartir mucho, llego directo al show, pido el último vuelo, llego, me bajo del aeropuerto, me pego una ducha, me visto, hago el show y termino el show y me voy a la habitación. Pido comida en la habitación, primer vuelo en la mañana, claro. Primer vuelo al otro día para volver a casa. No, trato de no salir, de no tomar, porque no, siempre fue en así. Estos tiempos andan sapeando. Pero no fue así siempre. No fue así siempre. Estoy hablando del último año, los últimos 2 años. Ese es tu modus operandi en la actualidad. Modus operandi, último vuelo para ir, primer vuelo para regresar. O sea, hasta lo menos posible en el lugar. O sea, ahora este año el lugar donde más voy a estar es contigo en Chiloé, Castro. Sí. Que tenemos un show muy pronto. Tenemos 2 días ahí. 2 días ahí. Que se preparen las chilotas. ¡Prepárense, chilotes come papa! ¡Les vamos a quitar las minas, chilotes come papa! Pedro, no. Yo no voy en esa actitud. Estoy como un conquistador. El otro día fui a Puerto Montt y el taxista decía, ¿y conoce vaca usted? Y dije, no conozco nada. Y el otro día llevé a la Bello. Lo llevé a Osorno. ¡Oh, qué chistoso la Bello! Muy simpático, gran persona. Muy, muy, muy, muy buena onda. Puerto Montt. Te había llevado Osorno en su taxi. Sí, eso es real. Sí, y dijo, ¿y a dónde van a ir? Dije, voy con Felipe a Chiloé, vamos a venir pronto. ¡Ay, los chilotes culiados come papa! Lo odio porque son todos come papa, son come papa. ¿O no, don Pedro? ¿O no, don Pedro? ¿O no? Míreme, son come papa. Y dice, sí, son come papa, exactamente. Sí, ¿y por qué tenía tanta inquina contra el chilote? Parece que la gente de Puerto Montt odia a la gente de Chiloé. Yo conozco varias gente de Puerto Montt y ninguno se ha referido de esa manera peyorativa, sí, para con el chilote. Pucha, no sé. Y él era bien especial, el taxista. De hecho, tengo el número por si alguien está en Puerto Montt, quiere tomar su, su servicio. ¿Y yo por qué tomo su servicio de Puerto Montt Osorno? Porque era en este lugar donde nos contratan. ¿Liv Bar en Puerto Montt. Y él es el taxista oficial de Liv Bar. Hizo doblete. Claro, hiciste doblete, te fuiste a Osorno. Y pasaba una mujer y él tocaba la, la bocina. ¡Mije la rica! Son todas ricas acá. Las que no son ricas son las chilotas. ¿Y él por qué le tocaba la bocina para llamarla? Claro, para... porque hay una creencia en Chile que si uno toca la bocina a una mujer, esa mujer se excita y se va a entregar a ti. Lo mismo para cuando pasa una mujer y un hombre le hace un silbido, el silbido clásico. La mujer se gira y va a sentir deseo. Se gira, le baja el cierre, toma el miembro y lo lleva a la boca. Es la creencia popular del hombre. Obviamente eso no le ha pasado a nadie. No ha pasado ninguna vez. No ha pasado en ninguna vez. En ninguna vez. Bueno, hoy es el partido de Chile con Colombia, que por supuesto no nos importa nada. Vamos a abrir las líneas chileno, a mí me en puedo... ningún día. Vamos a leer sus tuiteos nunca, porque no nos importa. Lo que pasa es que no nos gusta comunicar. Y eso hemos llegado a la conclusión de que hay otros comunicadores que sí les gusta comunicar. Sí, pues les gusta estar en contacto con la gente. Sí, pero nosotros sentimos humildemente que no. La gente no tiene mucho que aportarnos. No. Y no es soberbia, sino. Porque que si tuvieran algo que aportar, estarían acá. Tendrían su programa, claro. Harían su propio programa en esta época. Serían conocidos. De partida estaríamos hablando de gente con nombre y apellido. Exactamente. Que acá no podemos. En esta época podrían grabar un videito con el celular, lo suben a YouTube y serían conocidos si tuvieran algo importante que comunicar. Pero entonces, como no lo tienen, no vamos a estar nosotros dándoles esa cabida. Claro. Y aparte, que yo tampoco tengo intención de eso. Es como las bandas que piden saludos por Twitter. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Tengo una banda de rock, mándanos un saludo por video. Amigo, si usted tiene una banda de rock, haga canciones buenas y solamente pero de esa forma no va a surgir. Ya, ¿tú crees que John Lennon andaba diciéndole a, no sé, a Elvis? A Elvis, soy de Inglaterra, tengo una banda Los Beatles, me gustaría un video, un saludo. ¿Cómo para surgir? ¿Cómo se Freire hizo eso conmigo? Me fue a entregar un videito. Yo no llegué. Yo también estaba ahí. Claro, pero fue Sergio el que... pero es que es distinto porque te fuimos a entregar un piloto. Lo mismo. Te entregamos un piloto para que tú en otra escala muy... No es lo mismo, porque acá hay una banda que dice, un saludo del famoso. Así si el famoso nos saluda, la gente va a escuchar nuestra música. No, la gente va a escuchar tus canciones si son buenas. Bueno. No existe. ¿Tú crees que Jorge González... Eso le dije a tu amigo Sergio ¿Tú crees que Jorge González andaba detrás de Andrea Tesa? ¡Andrea Dita Tesa! Ando acá con mi Betacam, ¿puedes mandar un saludo? No. Las canciones resaltan solas. Les quiero decir a pero los si uno puede dar una manito. Y lo mismo que la gente que pide saludos a la Alianza. Por favor. Me encanta a mí. No sirve de nada. Ayuda. Por favor, mucho. Estudien. Pero, por ejemplo, un saludo mío, ¿de qué les sirve? Un saludo de Benjamín Vicuña. Para distraerse. Sirve. Un saludo de una Cecilia Boloco. Sirve. Un pero... saludo mío les quita puntos. No, Pedro. Un saludo de Kaminsky quedan debiendo puntos. Buenas noches. Mire, es simpático lo que dice, pero yo no creo. Es parte de una rutina. Pero no es verdadero. No, yo creo que cuando... ¿Quién define? Es importante, es muy interesante hablar de este tema. ¿Quién define el saludo del famoso? ¿Quién define lo famoso que es? Porque, por ejemplo, me piden un saludo a mí y la Alianza Roja tiene un saludo mío y la Alianza Verde tiene un saludo de... La Presidenta Bachelet. Te ganaron. Claro, pero ¿quién define? Hay un famoso, hay un mega famoso, hay un super famoso, hay un conocido, 1000 puntos para el conocido, 2000 puntos... por ejemplo, tiene que haber una escala. Ordenemos esto, por favor. Ordenemos Chile. Porque el más famoso, yo creo que en Chile, es la presidenta de Chile. No hay nadie que no la conozca. No, pues no hay nadie, no hay nadie que no la conozca. Y también depende del contexto. Y después... ¿Quién puede ser? Vicente Piñera. Pamela Díaz. No hay nadie que no la conozca. Pero ya no está tan conocida. La negra tiene su people. Pero ya no está tan conocida. Sí, es verdad. Claudia Conserva, no está tan conocido. El Pollo Valdivia, no está tan conocido. Petacha, no está tan conocido. Martín Cárcamo. Don Francisco. En esta época, Don Francisco. Está conocido Don Francisco. Don Francisco está muy conocido en esta época. ¿Y el nieto de Don Francisco? ¿Tú lo conoces? No. Pero tiene un programa ahora. En Canal 3. Usted no reconoce Chile. Y es muy simpático. ¿Habrá conseguido el trabajo por sus méritos? Por sus méritos. Sí, me imagino. Es muy simpático, fíjate. ¿Sí? Es un saludo, muy agradable. Un saludo al joven, al nieto de Don Curiosamente Francisco. Te digo, es muy agradable. No, pero en serio. Pese a sus genes, es muy agradable. Oye, pero el gallo es muy, muy agradable. Pese a todo, es muy agradable. Mira, oye, lo que yo decía, ordenemos este país. Entonces, hagamos una escala Para los saludos de la alianza, por ejemplo, Benjamín Vicuña, 10.000 puntos. La presidenta Bachelet, 50.000 puntos. Don Francisco, 40.000 puntos. Y así, vamos bajando, porque si no, esto está muy desordenado. Entonces, cuando lleguen, por ejemplo, llega un colegio con un saludo de Francisco Kaminsky, muy simpático y todo, pero no es tan conocido. Y muchos no lo conocen, claro. Claro, si llega con un saludo de Pedro Bastidas, del programa del Pollo Valdíe, no es tan conocido. De hecho, yo no lo conozco. Por ejemplo. Si ya con un saludo. Una morena de camisa rosada. Exactamente. Color damasco. Que tiene esta creencia que los morenos se tienen que vestir con estos colores porque resalta más su color de piel. No sé si le han dicho a todo el mundo. En televisión, al menos. Carol Dance. Buen puntaje, es conocido, es querido. Es querido. Y no está, pero Lucho Jara, conocido, ¿no? Es conocido. Katy Salosny, buen momento. Buen momento. Julián Effelbein. No tan buen momento. Entonces hay gente que va a quedar debiendo puntos. No me pidan saludos a mí porque en este minuto yo les voy a deber puntos. Van a quedar debiendo puntos, no hagamos eso. Y también les quiero decir otro tema que me preocupa: las bandas emergentes. Amigos, si tienes una banda emergente y lleva 10 años tu banda emergente, no lo hagas más. Arma otra banda, pero si durante 10 años no emergiste, basta. Pero muchas bandas no quieren ser emergentes. Muchas bandas simplemente tocan. ¿Por qué? Por el placer. ¿Pero por qué tienen que...? Por ejemplo, hay concursos de bandas emergentes. Por el placer de tocar. Concursos de bandas emergentes. ¿Por qué? Sí, he visto algunos que ya están peladitos. Sí, ya están peladitos. Más gorditos, más viejitos. Pero, por ejemplo, te lo pongo en otro caso. ¿Existe el concurso de ingeniero emergente? ¿De abogado emergente? ¿No? ¿Por qué hay que apoyar a la banda emergente? ¿Por qué? Porque es arte y el arte es más difícil. ¿Pintores emergentes? ¿Bailarines emergentes? Sí, ¿no? ¿Solo a la banda emergente? No, pues sí. Amigos de las bandas emergentes. Existen basta, becas. Basta. Si pero no para los bailarines existen becas, para yo, los pintores. Yo quiero que se establezca un plazo de ley. Quiero, ¿pero por qué odias tanto a la música? El diputado Boric me está ayudando en este proyecto de ley. Que indica que si la banda emergente después de 4 años no logró un hit, no logró ponerla al menos a 3 mujeres durante 4 años, se acabó tu banda. Pero hay grupos que no lo hacen por tener relaciones sexuales. Se acabó tu banda. Pero no, hay bandas que no lo hacen por tener relaciones sexuales, Pedro. Todos lo hacemos para ponerla. No. Yo conozco mucho. Solo por las niñas. No. Oye, aquí. Como Alex Ambante. Just for the ladies. Aquí llegan hartas bandas emergentes. Llegan hartas, muchas. Llegan hartas, sí, tengo una torre de discos, si quieren se las regalo. Ya, pero. No, pero mire, es que es el caldo de cultivo. Para que ordinarios como este sientan el mínimo poder. Por eso digo que Pedro, tu discurso es peligroso. No es peligroso. Para que rotos como este. ¿Sabes por qué? Para que ordinarios como este utilicen su mínima cuota de poder. Con una radio emergente. Mira, ¿sabes que no es malo mi punto de vista? ¿Sabes por qué? Porque, mira, se me acaba de ocurrir algo. Si han llegado un montón de discos de bandas emergentes, ¿por qué no tocamos canciones de bandas emergentes y las hacemos emergentes? O no las vamos a tocar 10 años, por supuesto. Pero ya, ¿tenéis un disco de una banda emergente acá? ¿Una canción de una banda emergente? Mira, tengo para elegir Gloop. 160 archivos. Canal Magdalena. Ya, yo quiero la canción... Al azar. La 56. ¿Y por qué no ponemos una banda que vuelva a emerger? Canal Magdalena, que tuvo éxito y que vuelve. Pero es que no, pero es que sí, ¿por qué si ya emergieron? Se sumergieron y ahora quieren volver a emerger. También. Se sumergieron en la cocaína. Bandas re emergieron. Ahora, además, un dato no menor. Las canciones de Canal Magdalena. No, ya hablando así, dato no menor. Eso sí, no. Amigo, la rock and pop pasó. Las canciones de esa época rock and pop, no, año 90. Si usted quiere tener a Cote Correa acá, es su problema. No nos meta a nosotros, no nos haga viajar en la máquina del tiempo. Puedes hablar. Esto es el progresismo en las comunicaciones. Sin impostar la voz con dato no menor, sí, con tú, esa nomenclatura. Tu voz normal. ¿Cuál es tu voz normal? Esta. Ya. Dame la canción 56 de la banda emergente. Ya, la banda se llama. La banda se llama Gordo Flash. Ya, Gordo Flash. Mira, no es un mal nombre. Saludos a los amigos de Gordo Flash. Estamos tocando Gordo Flash en Tierra 2. En este minuto está llegando a ¿cuánta gente? Es un power trio. 1565 por radio, maestro. 1565 por radio. El maestro que le metió después. Bajamos el rating. No saben, no me interesa comunicar, así que no me importa. Te lo dije apenas llegué, Felipe, no me interesa comunicar. A ver, ¿escuchamos a Gordo Flash? Aguante Gordo Flash. Ahí está la guitarrita. El Gordo Flash. Ahí está la guitarra. La batería atrás va acompañando. Solo en las sombras flotan las nubes sobre el cielo. Muy depresivo, a mí no me gustó. Se parece a una canción de Green Day. Wake me up and se parece harto, ¿ah? ¿Eh? te pillamos, Gordo Flash. Puta Gordo Flash para robar, Gordo Flash. Gordo ratero. Te estáis pelando las canciones de Green Day, Gordo ratero. Gordo Flash. Oye, el Gordo Ladrón. Gordo Ladrón. Gordo Ladrón. A ver, buscamos otra. Parece que tienes razón, Felipe. Hagámoslo con número, ¿no? Sí, no, pero tienes razón en tu, en el filtro que estás poniéndole. Tengo la calle aquí de disco. A ver, ya, tengo la calle que hacer. Ya, ponte otro. Ponte el número uno. El primer disco que te llegó. El número uno. Y tú, tu poder igual tú lo haces notar. O sea, no. Les dices, ¿sabes que yo te puedo hacer famoso? No, no ha llegado nada de eso. Ha llegado una banda de mujeres. Es importante que una banda de mujeres se toque, porque hay pocas bandas femeninas. 04 se llama esta banda, es la número uno, la que vio Felipe. Este es más funk. Se llama Hey. Ay, me gusta el funk. Pillémosle los robos a todos los grupos. Pero conocido, sí, es conocido. A ver, escuchemos este. Este es funk, ¿no? No te he visto en el jamming en el último tiempo. Las chiquillas te están esperando en el jamming. Están con las tetas por la rodilla. Están con la guata, pero te encargo el ombligo. Cae una moneda de 100 pesos. Se descuidan las chicas, que de repente el carrete es incompatible. Un pezón tipo hamburguesa de 300 pesos. Claro. Ese tipo de pezón. Aparte que a las chicas les encanta tener su primer bebé cerca de entre los 20 y los 22 años. Y después cuesta recuperarse. Mucha hamburguesa de soya. Y cuesta recuperarse del embarazo. Entonces muchas estrías. Quedan con el vientre desprendido. Pero a los chicos no les importa eso, los que vamos al jamming. ¡Súbela! Sé que se parece mucho a una banda de un amigo mío, que le mando un tremendo saludo. Hace años que no lo veo. Del grupo no, Cholo Mandinga. Ya son tan amigos. Cholo Mandinga. Pero fue amigo en una etapa. Cholo Mandinga, los que cantaba Chile en pelota. ¿Ese? Sí. Qué malo era. Pero antes tuvo otra banda. Sé que es tu amigo y todo, pero sí. Era malo. Chile en pelota. La gay del pueblo. La gay chilena en pelota. Ya, sí. Era bueno para el contexto de la época. Soy bien de dancehall. Me encanta el dancehall. Sí, no, y tuvo otra banda que se llama Elliot antes. Y eso me recuerda mucho a Elliot. A no ser que sea el grupo Elliot. Porque este grupo. Oye, pero este grupo. En el año 96. Este grupo que estáis tocando no tiene letra. No tiene letra. ¿Pero quieren ver otra? Ya, pero amigos, hay tantas letras lindas que pueden sacar de poemas, de libros. Es que se puede hablar armar, encima. Y pueden hablar encima también. Para hacer solo música. O sea, no está mal para hacer solo música. Saludos a los muchachos. ¿Cómo se llaman? 04. Pero sería bueno de repente una letra. ¿Por qué no? A mí me gusta cuando es muy solo música. Por ejemplo, yo uso Adriani. Se ha mandado a los medios discos. Y es pura guitarrista. ¿Te gusta? Me gusta que te dice bien. Es bueno igual. Sí, tiene sus cositas. Hay otro más que toca con Joe. Sí, que vienen de repente. Sí, como que tienen. Te encargo el olor de la gente que va a. No, pero vienen tres a veces. Viene Joe Satriani. Puta, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro, Navalón? No, que estáis tanto de música. Uno, Joe Satriani. El otro que viene, que otro de los dioses de la guitarra. Steve Bay, está Santana, y Alejandro Silva trío. Alejandro Silva es bajo. No, guitarra. Es bajo Alejandro Silva. No. Alejandro Silva guitarra, güey. Alejandro Silva trío. Sí. ¿Sabes que me di cuenta que me está gustando comunicar algunos contenidos como sí, este? Hablar de Alejandro Silva. Hablar de las bandas emergentes. A ver, hablemos de la banda de los 90, por ejemplo. Contradicción, buena banda. Buena banda de Gons. Dino Facundo. Sí, a mí me gusta, sí, Cristian Cuturrufo, Coquimbano o Serenense, que es de la cuarta región y todavía vigente. Ayer pude toparme con un cartel que decía, hoy Cristian Cuturrufo, aquí en el barrio Italia. Oye, Ana Balón tenía el diario. ¿Tiene el diario? Sí, pues. Está la tercera por ahí. Tira la tercera. Se lo voy a ir a buscar a la tercera. Hoy día estamos en un especial. Porque armamos, de bandas. Nosotros te armamos un programa de la nada. Mira, el sistema es tan bacán que si usted grita que me traiga la tercera, te la traen de afuera. Traigan la tercera. El director creativo de la radio puede traer la tercera que está afuera. Director que no es tan creativo porque nos saludó de una forma. Fue coloquial. Pero no creativo. No creativo. Dijo, vienen juntos. Queriendo inferir, decir. Dar a entender que nosotros habíamos tenido relaciones sexuales, nos bañamos y nos venimos para acá. Pero decir, amigos, nosotros tenemos relaciones sexuales con mujeres. Y no pocas. Y no menores. y no menor. Pero si usted quiere dar a entender que porque llegamos juntos a la radio, estuvimos culiando. Ahí llegó la cuarta. No estuvimos culiando, amigo. Oh, llegó el diario La Cuarta, ¿qué dice? Ese es el diario que hace la pauta que en New Radio. El diario La Cuarta. Mira, aparece, buen diario. Aparece Tonka Tomisic, la conductora de los matinales, vestida de carabinero. Dice, está para meter la presa. A la Tonka le faltó repartir lumazos. Es bueno La Cuarta. Vestida de Paquita. Ahora, hablemos de los carabineros. ¿Te gustan los carabineros, Felipe? Me encantan los carabineros. A mí no me gustan. Soy vecino. ¿Por qué? No me gustan los carabineros cuando se llevan los carritos de completo, la gente que vende naranja, la gente que vende frutilla. Te di el otro día en Facebook. No me gusta. Haciendo una denuncia. Sí, pues. Yo en Facebook hago muchas denuncias. De hecho, hay niños africanos que se han alimentado gracias a mi like. A mi like. Llevo por lo menos 300 niños de África que han comido bastante bien gracias mis likes. Yo que no abrí un diario. De hecho, hace poco... Años. Hace poco puse un video de la guerra... de la guerra entre... conflicto entre Israel y Palestina. Ah, ¿por qué lado estáis? Y puse un video y puse, por favor, detengan la guerra. Y... fíjate que en ese minuto un soldado israelí que iba a disparar dijo, oye, ¿viste el Facebook de Pedro? Y estaba apuntando la cabeza a un niño. La cabeza de un joven palestino. ¿Y ahí qué hizo? Le apuntó a los pies. Y no, y dijo, oye, ¿vieron el Facebook de Pedro? Y el palestino dice, yo también lo vi. ¿Paremos esto? Sí. Pedro puso en Facebook un video que se acabara esto entre los palestinos y los judíos y los israelíes. Y detuvieron el conflicto por un día. Así que creo que algo ha ayudado la paz en el mundo. En algo ayuda. Como los videos de los actores chilenos cuando dicen, por favor, ¿tú estás con los palestinos? Stop the war. ¿Tú estás con los palestinos? Bueno, y la guerra se detienen al tiro. Sí, pero una manera de decir y de crear conciencia. Quiero saludar a... ¿Tú estás con los palestinos o con los israelitas? Yo estoy con la paz. Estoy del lado de la paz. Entonces estás con los palestinos. Yo estoy del lado de la paz. Ya, pero tienes que jugar. Considero que deberían juntarse un día todos en la Franja de Gaza con esta canción. Obviamente hay que invitar a bandas, hay que invitar a la banda que sonó recién. ¿Cómo se llama? Que toque Coldplay. 04, Coldplay, un cartel importante. Y, como cuando derribaron el muro de Berlín. Claro, y juntarse, que toquen hartas bandas y todos felices y contentos. Y llegue Benjamin Netanyahu. Murió. Bueno, Yasser Arafat murió. Lo mataron. Yasser Arafat se descubrió que lo habían matado. ¿En serio? Como a Pablo Neruda. Lo mataron tus compadres. Como a Pablo Neruda. Lo mataron tus compadres. No. Los que están a favor de la paz. No. No me venga a decir que yo estoy a favor de los amigos. Yo no estoy a favor de nadie. Dice que dijiste que estás a favor de la paz. A favor de todos. No, ahí les dejo el juego. Estoy a favor de ti mismo. Estoy a favor de mi cuenta corriente. Lo que más me rente, mejor. Si lo que más me renta es apoyar al pueblo palestino, dueños del Parque Arauco, ahí voy a estar. Dueños de Calceta Haddad, ahí vamos a estar. De Calcecillos Bellota, también son dueños de Arrow. También son dueños los amigos palestinos. Pero la diferencia. Si a mí me llega un canje con Arrow, y Arrow pincha este programa, estoy con el pueblo palestino. Pero la diferencia es que el pueblo, los judíos, son dueños de más que de la tienda Bellota. Sí, es verdad. Bueno, si hay una tienda de dueños israelíes, estoy con el pueblo israelí. Compadre, con plata baila el monito. Sí, with money dance the monkey. Mira, with money dance the monkey me choca. Así debería llamarse el programa. Me choca un poco with money dance the monkey. Me choca un poco porque he visto las víctimas. Y tú sí, bueno. Tú estás diciendo, oye, doy un like y se agarra la ¿De qué sirve que yo grabe un video? Crea a mí me llamaron para grabar un video. No me acuerdo qué conflicto era. No era el israelí y el palestino. Era otro. Para que yo diera mi opinión y ayudara a que se hiciera conciencia de esto. Pero de verdad, ¿qué puedo ayudar yo? Yo me estoy mirando en menos, no me estoy mirando en más. ¿Qué puedo mirar, ayudar yo? Un pobre weón de Santiago de Chile. No te tiré tan para abajo. Ya, no me tiro tan para abajo. Un comediante. Pobre weón. Un comediante que tiene un programa new. Un pobre weón. Ergo, un pobre weón. Un pobre weón. ¿Qué puedo ayudar yo a solucionar el conflicto? ¿Ah? Puedes. ¿Tú has grabado videos apoyando a conflicto? A todas las no causas. No te he visto en ninguno. Apoyado en todas las no causas. No te he visto en ninguno. Ni en la marcha de Chile Actores te vi. Estuve. No te vi. La dirigí. Estuve con Bastián Bodenhofer en el podium dirigiendo la conquista en campo al pueblo. Tú deberías estar en Chile Actores. ¿Tú estás o no? No sé. Porque tú estás en muchas películas. Y eso se paga. Pero son asquerosas las películas. Te pagan las repeticiones. Voy a buscar un cheque. ¿En serio? Y mucha plata. ¿Y si no estoy en Tier Actores, no? No. Yo estoy en la SCA. La SCD. En la SCD estoy yo. ¿Y te llega la cajita de Navidad? Nunca iba a buscarla. Se la quiero dar a los otros músicos que son más necesitados. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estoy quitando el tarro de Urano a los hijos de... ¿Tú pagas derecho a la SCD? Absolutamente. Ya, entonces... Porque le estoy quitando los alimentos a los hijos de Miguel Sexual Democracia, por ejemplo. Miguel Barriga. El tarro de Urano. Miguel Barriga, que me llamó el otro día, me ofreció un evento. Al baterista Los Miserables le estoy quitando la botella de pisco. No le va mal al hombre. No le va mal al hombre. No, porque el crack, la canción El Crack, la tocan en todos lados porque no tiene contenido. Claro, no, es como... Gallo Negro, ¿verdad? Muerte a los banqueros, muerte al empresario. Una canción bonita, la tocan en España, la tocan en distintos lados. Y el hombre la corta. ¿Sí? ¿Y la pone? El hombre la corta, el hombre la pone. Yo creo que si la pone se le cae. ¿O no? Ya. No, con mi amigo Claudio, no. No. Yo tengo que aceptar que traten mal a mi amigo Chulo Mandinga. Mañana, no, el sábado tocan Los Miserables en el Centro Arte Alameda. Voy a estar ahí también. ¿Y él la pone? Voy ¿no? a estar tocando con ellos. ¿Ah? Sí, y si él la pone se le cae. Yo creo, por lo débil. Panador de cuna. Que está débil, yo creo. Miguel Barriga, ¿la pone o se lo ponen? No, la pone. Yo creo que no tiene ánimo para ponerla. Oye, Anabalón, tú en WhatsApp ofreciste pizza. Sí, vienen, ya las pidieron ya. Vienen llegando. Panador de cuna. Chacal de los chicles, rey de los jumpers. Panador de cuna. A ver, pero pongamos una canción más emergente, porque esta canción que está bien, pero pongamos una inédita, a ver. Oye, estamos 42. Atentos, estamos atentos a las redes sociales para no leer. Hoy vamos a hacer. Esta me gustó. A ver, está buena. Una tarde de. ¿Me gustó? ¿Cómo se llama? El buen bajo. Sin al ¿cómo aire se llama? Paquero, muy bueno. ¿Paquero? Uno. Sí. Saludos a Paco. Y nosotros lo conocimos. Me invitó a sus cumpleaños. ¿Cuándo? Yo nunca más tuve vínculos con él. Siempre me escribe. Es que lo como tiene, a las 4 de la mañana me escribe. ¿Tenía en Face? Dice, hola, ¿estás? Y me invita a su casa. Curiosamente está de cumpleaños todos los meses. Tiene 93 años y ya. A todos, le he contado tantos cumpleaños que está por los 93 años. Oye, anoche, ¿quién vio en su propia trampa? Yo no lo pude ver, pero vi en redes sociales que era trending topic y que hablaba. Pedro, no de... soy taxista. Tengo mil otras maneras de. Anabalón, ¿tú lo viste? No puede verlo. ¿Alguien? ¿Qué vieron anoche? No. Porque Pedro, tenemos que hablar de algún tema. Pero que no de lo que vieron en la tele. ¿En qué? Chile, Colombia. Pedro. No soy taxista. No soy taxista. Ya, una noticia de la cuarta. Asno, Pedro, asno, no soy taxista. Asno, nada de burro, le hizo la gracia a una cebra. Una noticia de la cuarta. Ya, pero esa noticia no puede ser real. Sí, pues un asno se lo puso a una cebra y nació un asno cebra. Que también ha pasado en otros casos, para que los amigos busquen en Google el gato nejo. Un gato que se lo puso a una coneja y nació un conejo con patas de gato. O un gato con cuerpo de atrás de conejo. El gato anejo. Búsquenlo, el gato anejo. ¿Pero eso se puede? Sí, ha pasado. ¿Pero se excitan los animales con otra...? Conejos se excitan con cualquier cosa. Ah, por eso sí, hoy estamos como conejos. Estamos como conejos, porque los conejos la ponen constantemente. Están ahí con... Igual que los ratones. Que no tienen donde... Lo que sea. Los ratones igual. Los ratones, los hamsters. Los roedores en general. Uy, todos los roedores en general. Hay un roedor muy bonito que es el monito del bosque, ¿lo conoces? Sí, muy uno bonito. Que sea en el sur. Muy bonito. Oye, al Guaso Filomeno lo dejaron en pelotas. Curvilínea ofrece 200 mil pesos por su maleta llena de ropa y huilas, dice acá, extraviada en vuelo Iquique, Santiago. El Guaso Filomeno ha quedado sin su peluca, sin su gorro, sin una camisa y sin su jardinera. Ahora, yo mirando la ropa de Guaso Filomeno, es una camisa cuadrillé, es una jardinera de mezclilla, un sombrero guaso y una peluca súper normal. Y el bigotito. Y el bigotito está pintado con plumón. Entonces, ¿cuál es el problema? El Guaso Filomeno, que yo lo tengo en Facebook. Esa ropa te la compré por 10 lucas en un cajón de bandera. Yo lo tengo en Facebook al Guaso Filomeno. ¿Ya? Y él reclamó diciendo, oye, el Anchile la hizo otra vez. Mi ropa, ayuda, por favor. Yo no le quise dar like. No le quise dar like porque creo que es un afán de figuración de este pseudo personaje, porque no se llama Guaso Filomeno, ¿sí? Sí, pues, ¿quién está detrás se llama Guaso Filomeno. ¿Quién está de esta creación? ¿Quién está detrás? Porque es una creación simple. No quiero decir nombre, pero es una. Lo que pasa es que él pertenece a una de las familias poderosas de Chile. Sí. Claro, entonces no quiero meterme ahí. Se llama. ¿Es de los Luxi? No. De los Mate. Porque la creación es artística. Se llama Claudio Augusto Mate. Es bien simple. Es de los Mate. De los Mate, pero Augusto Mate es el productor. No, Claudio Augusto Mate. Porque yo conozco a Augusto Mate, que es el productor de cine. Claro, no. Él se llama Claudio Mate. Que trabaja con nuestro amigo Fabricio Copana, que van a lanzar una película. Una película. Que se llama Prueba de Actitud. Mira. Sí, con Denise Rosenthal. ¿Qué pasó? No. ¿Pero Pedro, usted se va a casar? No. ¿Y por qué hizo ese gesto? O sea, no hice ni un ruido, me voy a casar efectivamente. ¿Y Denise Rosenthal? Pero Pedro. ¿No fui yo? Pedro, ¿por qué está haciendo ese ruido? ¿No fui yo? También te cortaron zapicoli. Oye, pero Pedro, usted se va a casar porque es esa sujeta. Está Denise Rosenthal, ya la dije. Y con tan zapicoli. ¿Está Denise Rosenthal en la película? Está con tan zapicoli. Oiga, Pedro, usted se va a casar y está seguro de su amigo ordinario. Está con tan zapicoli. La corazón. La tencha. Está Denise Rosenthal. Usted prueba la tencha. Oiga, Pedro, usted sabe que se está hablando de la está película. Belén Soto. ¿Quién es Belén Soto? La Belén. Es cabrita. Esa ahí la tengo en Instagram. Es mayor de edad. La estoy preparando. La tenéis marcadita. Pero ella la dejaste marcadita. ¿Es mayor de edad? Yo creo que sí. Pero para mí todavía una persona de 19 años no me siento cómodo. ¿Por qué no? La veo como que muy cerca de estar menor de edad. Igual yo, porque uno empieza a ver las fotos, aparece la foto de colegiales las tres fotos siguientes. Hay jóvenes de 17 años que perfectamente pueden engañar a cualquier persona. Pero por eso es que uno tiene que verificar bien, tiene que tener cuidado y estar de acuerdo. Y todos son de acuerdo a la ley. Belén Soto es mayor de edad. De acuerdo a la ley. No me atreví a darle likes ni hablarle. ¿Constanza Piccoli? No me atreví a hablarle. Ah, no, sí le he hablado. ¿Lo que pasa es que tengo un amigo? Es guapa. Sí, es guapa. Es guapa. Es guapa y es como buena onda, así como. Volvamos al guapo. Porque se llama Claudio Mate. Generalmente en las familias con dinero le ponen nombres más importantes. Por ejemplo, no sé, Nerón, Calígula, Mate. Es un nombre de perro. No, Nerón. Senador romano. Nerón Mate, Calígula Mate. ¿Cómo se llama el de...? Nombres de dictadores. ¿Cómo? Adolf Mate. ¿Y Claudio? Y Claudio no, porque... es un ¿Claudio Donitz? Es que Saluda a Claudio Donitz, que Claudio. Le da con face. ¿Está de Claudio Donitz? Fotógrafo. Sí. Claudio Mate se llama porque es hijo putativo. Es un hijo de una relación extramarital. Por eso se llama Claudio. Y no tiene un nombre más rimbombante. Yo pensé que era Claudio por el Pero el Guaso Filomeno es uno de los Mates. Sí, pues está inspirado en de los miserables. ¿Cómo se llama Claudio? ¿Cuánto? Claudio García. Claudio García. Pero está... ¿Y la ponen o Claudio García? Sí, pone. ¿A quién? A su señora. Hablemos de Claudio Mate, alias Filomeno. Yo creo que él la pone y se le queda el pene adentro. ¡Ya! De su señora. ¡Ya, basta! Lo que pasa es que está tan débil. Basta. ¿Por qué basta? Porque no es un tema. Estamos hablando de algo noticioso. Que Claudio Mate, alias el Guaso Filomeno, perdió su traje. Ya, a mí me parece que el Claudio Mate Angelini, ojo. Ya, lo que pasa es que a mí me parece que el personaje que hace el Guaso Filomeno es de una simpleza que no... Yo lo vi en Viña del Mar y me reí, fíjate. Sí, pero como que uno le pide eso a los artistas... Eso habla que mi gusto en el humor. ¿Es refinado o es simple? Es simple. Oye, es refinado. B, simple. Pero C, que leer, muy penca. Leer los diarios es como ir al pasado acá. Copihue de oro, mira. José Luis Rodríguez. Voten para ganarme el copihue. Me llevaría a varios detenidos, dice Tonka Tomicic. Luego se la jugó como carabinero y dejó la escoba en la moneda. Bueno, Sergio Jadue, ¿qué año es presidente de la ANFP? Está en Río, en está Sao Paulo. En Sao Paulo. Y mucha gente. Ya habló, dio una conferencia. Exactamente. Una conferencia. Exactamente, y él niega ser el hombre. ¿Por qué pones la foto de Tonka cuando estamos hablando de hardware? Respaldo, me llegué tarde. Pero eso no es un respaldo. Ya hablemos de los carabineros, que le quitan los carritos. ¿Alguien se ha topado alguna vez, alguno de nosotros, con un Paco, carabineros quitándole el carrito de naranjas a alguien? Lo que pasa es que en estricto rigor, Pedro, es ilegal ejercer el comercio callejero sin dar boleta. Por tanto, yo más que ver, he ayudado a Carabinero a que realice esta diligencia. Porque si una persona, por ejemplo, que viene del Perú y necesita alimentar a su familia... ¿Está con los papeles al día? No, entonces hay doble ahí, ¿eh? Requisamos la frutilla y requisamos el procedimiento. Te cuento un poquitito, Pedro. La labor de Carabineros de Chile es una labor preventiva... de delito, y es cometer un flagrante delito. ¿Y cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Tomarse un juguito de naranja preparado por una señora ahí en la esquina. ¿Tiene los controles sanitarios pertinentes? ¿Tiene los papeles? Ya, pero a veces uno se come algo en un restaurante y se intoxica. Bueno, pero está el SESMA. Saludo a los amigos ahí de... de no, a lo mejor no voy a decir el nombre. No, de la calle Seminario. La calle Seminario, muy con bien. Con malaquías coches. Saludo a los amigos del Comedy. Que tienen todos los papeles y uno se intoxica igual. Y te mando saludos, mi diarrea. Mi colitis que ya 7 días te manda saludos. Oye, y las ese color día, morado que estoy tirando, día, te mandan diarrea, saludo. Tuve diarrea el otro día, pensé que me estaba deshaciendo, Mabri. Oye, mira, yo estoy de acuerdo con el emprendimiento, con la posibilidad de que gente modesta tenga la alternativa laboral de vender productos. Pero hay sistemas que te vayan regulando. Entonces, si una persona no está dando boletas, si está ejerciendo el comercio callejero de manera ilícita, debe ser incautada su mercadería. ¿Por qué ha ayudado a carabineros a llevarse gente presa? Porque siento que como ciudadano tengo, y si tengo la posibilidad de ayudar, lo hago. Yeah. También he participado en varias detenciones ciudadanas, de las que estoy muy orgulloso. ¿Y le has pegado a alguien? No yo, pero he mandado gente que golpeen. ¿En serio? Sí, pues. ¿Y por qué? Porque están cometiendo un ilícito. Ya a veces la justicia no funciona como debería. De hecho, me están llamando justo por un procedimiento. Soy informante de carabineros desde hace muchos años. Yo del año 83 fui llamado a colaborar con Carabineros. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué te...? ¿Aló? ¿Aló, David? No, ¿está ahí al aire o no? Sí, pero no. David, no. Te llamo para confirmar si vas a estar el sábado a las 12 de la noche en nuestro show 0 horas con Felipe Abello en el Teatro Coca-Cola. Las entradas de venta en Punto Ticket. Y en las boletas. Pedro, ¿está al aire? Sí, no, estamos al aire. Sí, estamos al aire. ¿A dónde están? No. Estamos en New Radio. ¿En New Radio? Sí, que en Rancagua. Pucha, quería hablar personalmente contigo, pero así como... De ahí, llámame ya. Ya, pero ¿podía hablar un ratito acá en el programa? David, si va a ir... Sí, sí, puedo. David, si vaya ahí, te encargo lo de la higiene, nada más. Te llevo los parlantes, weón, para que no llorís más. No, si vaya a estar con esa actitud... No, es la actitud. No, es que si vaya a estar con esa actitud, no. Te pido dos cositas. Los parlantes, que no vaya a robarme, y el asunto de la higiene. David, son tres cositas. David, tres cositas. Escúchame, tres cositas. Tres cositas. Que devolváis los parlantes, que no sigáis robando, y la higiene. No. David, te encargo, la idea, David, que el día sábado... No, David, la idea es que el día sábado... David, como las juntas de... Dígame. Davidcito, escúchame. La idea es que el día sábado lleves los parlantes, hagas las paces y no te expongas a una detención ciudadana, ya que Felipe está colaborando con Carabineros de Chile desde como el año 83. Desde el año 83 está colaborando. Yo detuve las armas que llegan de Carrizal Bajo. ¿Quién fue el que denunció? Ahí tuve yo. ¿En serio? Los profesionales comunistas. Dile, ¿tú fuiste? Felipe. Yo lo denuncié. Felipe, que la justicia opere, pues, mi amigo. ¿Qué dice? Dile, Felipe. Aquí estoy yo. Está acá, te está escuchando. Te encargo lo de la higiene, David, Felipe, nada más. A ver yo. Sí. Yo tengo 2 años de proceso de estudio de proceso penal, ¿cachai? ¿Cómo de...? Disculpa. ¿Tú estudias proceso penal? ¿Eso? No, tengo cursos de competencia en proceso penal, en código penal. ¿Ya? Ha hecho cursos, claro. ¿Y dónde hiciste esos cursos? Entonces, Código Sense. Infocap. Bueno, te caigas el Infocap. Yo estudié en el Infocap, preparado por Carabinero. ¿Quién no se ha hecho un cursito en Infocap? Preparado por mi general Stange. Ya, pero para las votaciones debe tener pruebas, caballero. Así que si ya, entonces tú hiciste 2 años de cursos. ¿Eso dijiste? ¿Dos cursos? ¿Cómo sí. fue? ¿Y sí, qué, sí, ¿qué sí, aprendiste? Amigo Retamal. Amigo Retamal. Acusarme, amigo Retamal, no las tengo. David, estuviste 2 años para aprender que hay que tener pruebas para acusar a alguien. Igual eso se puede googlear. Fiscal, yo creo que. Fiscal, tengo las pruebas. Tengo todos los emails, tengo todos los mensajes en que el señor Retamal. ¿Cómo quedaste, David? David, el imputado David Retamal. David, señor imputado, escúcheme. Usted, el señor Abello, informa que posee todos los mensajes y los mails donde comprueba que usted David, tiene los parlantes. David, mira. ¿Qué dice usted, señor imputado? Bien calmo. David, tú me mandaste WhatsApp, me mandaste mail negándote a devolverme los parlantes. ¿Tienes esos registros? Tengo todos esos registros. Hagan el hashtag, devuelve los parlantes. Tengo esos registros. Devuelve los parlantes, David. Tengo todo. Nunca borré ese material. Y tengo los insultos. Sería muy bacán. Tengo las amenazas. Tengo todo. Trending topic, devuelve los parlantes, David. Y que todo el país sepa para que los traiga. Por eso te digo, David, si vaya a venir el sábado, te digo, mejor disposición, no robar, devuélveme los parlantes y te encargo el asunto de la higiene. Pero que me acuse. ¿Por qué? Porque llegaba ahí fuerte grave, las últimas veces. Eso grave, sería, chao, chao, eso sería. Devuelve los parlantes para robar, mejorar un poquito el léxico y te encargo lo de la higiene. ¿Tú crees que de aquí al sábado puede ir un fonoaudiólogo, David? Sí, ya voy a practicar. De hecho, he estado practicando. Y te encargo el etiquete. Te encargo etiquete. ¿En rolón o spray? Si te conseguimos un canje con Axe, ¿tú accederías? No, Old Spice es que me gusta. ¿Old Spice? Sí, pero no encima, bueno, no encima del... Millionaire. No encima de las fecas. Te encargo lo de la ducha. Nada más, porque la última vez era bien desagradable. Con una espátula trata de sacar las fecas. Y lo otro, tengo todos los emails y lo puedo secar en la cárcel, señor Retamal. Y estoy bien calmado porque la justicia está de mi parte. Eso sería. Y te encargo lo de la ducha. Chao, chao. Cuídate. Oiga, pero no sea tan arisco, señor. Oye, David, yo te estoy llamando por algo puntual. Hola. Primero quería conversar contigo y confirmar tu participación. Y segundo... Y te encargo la tufa también. La tufa, David. Que hablarte cerca, darte las instrucciones y que tú respondas con esa tufa, amigo. Sí, te encargo el Signal, el Odontine. No te encargo el Odontine. Lávate la tufa, lávate el tulo. Te encargo el seda dental, David. En serio. ¿Puedo hablar? Échate desodorante en el axilo. Te encargo el axilo, te encargo la tufa, te encanto la cula, te encargo las cocas, David, y te encargo el Signal, el Odontine y... David no tiene prepucio, tiene presucio. Te encargo el presucio. Eso sería, abrazo, chao. David, ¿puedo defenderme? David, chao, presucio. David, presucio, no está mal. Oye, mira, lo único, ¿no puedes lo contar único, cómo te ha ido? Disculpa, David. ¿Tú puedes hacer... ¿cómo te ha ido con las mujeres en todo el tiempo que no nos hemos visto? ¿Puedes hacer un secreto de seductor en este minuto? ¿En esta parte del programa? Contando cómo un hombre, pese a su falta de higiene, puede acceder a tener algún tipo de relación con una mujer. No. Era parte de... Mira, uno no puede ni siquiera pensar en tener mujeres cuando está todo cochino, todo sucio y todo hediondo, porque es lo primero que descarta, ¿ya? ¿Ya? Lo digo por experiencia propia. Secretos, ¿ya? De un seductor. Si vaya a andar con los zapatos y con los calcetines hediondos, o sea, preocúpate, por lo menos antes de ir a meterte una cama con tu mujer, báñate y eso te da una buena bañada. Si ya venís hediondo, venís de la construcción, venís trabajando a algún lado, báñate bien, échate una buena limpia. Los maestros de la construcción son los más limpios, yo siempre los veo bañaditos. Sí, perfumado. Sí, por eso David, se bañan después de la construcción, porque ellos están... Pero David, pero no, Maya eso. Toca... Maya, escúchame, pero más allá de lo escatológico, no ensucie el programa con tu temática escatológica. Te encargo eso nomás, y el sábado nos estaríamos viendo, y tú sabes los requisitos, lo entrar por la puerta trasera y no estar con nosotros. Y David, por ejemplo, ¿qué consejo le di? Un consejo rápido, sí, muy fácil. Pero que no sea escatológico. Nada escatológico, no, la gente está almorzando hasta ahora. Tratemos de no hablar de olores y del presucio y todas esas cosas. Viene el pene es muy, muy, porque después de que uno se masturba, ya, tienen que lavárselo después de que se masturba. No, no es la temática. No, David, no, David, no es la temática, no es el horario. No es la onda. Puedes dar un consejo a los a los auditores y a la gente que nos está viendo por video y que está atenta a tus palabras. ¿Cómo pueden conquistar a una chica de aquí a, en un, por ejemplo, cómo pueden conquistar a una chica mientras ven el partido Chile-Colombia? ¿Dónde la invitan? ¿Qué hacen? Mira, tengo un dato porque porque ustedes saben que yo vivo con colombiana, entonces he averiguado mucho. Hoy día ves el partido con ella. Claro. Mira, ayer conversaba con una amiga colombiana y decía, ¿qué le parecía a los hombres chilenos cuando tenían sexo con ella? Y me decían, es que el problema de los hombres chilenos es que hacen muy mal el amor. Entonces, eso, que lo digan desde parte de Colombia. Hoy día, por favor, chicos, traten de hacer el que se van a conquistar a alguna colombiana en el estadio. Tienen que saber que una colombiana tiene que tratarla como señorita. Entonces, ¿Cómo se le puede hacer bien el amor a una colombiana sin caer en la ordinaria? Tienen que ser más apasionados y no tratar de satisfacerse a uno mismo. Ya, pero más allá de las generalidades, en detalle, ¿cómo se es más apasionado? No ser tan ansioso. Ustedes saben que las colombianas, regularmente, algunas tienen bien puestas sus partes íntimas. Cuando tú dices no ser tan ansioso, significa no ponérselo al tiro, ¿eso? Exactamente, no querés ponerse y no pensar que las chicas son como de la minas colombianas de pornografía y cometen un gran error. No todas las colombianas son así de pornografía, que papi, qué rico, papi, no. Tiene todo su proceso y su... David, ¿de qué parte de Colombia son tus amigas? Porque está Cali, Cali Pachanguero. Ah, son de la costa. Cali Pachanguero. Son de la son costa. Cali, Cali de Bogotá. Son Cali de Bogotá. ¿Y tú? ¿Y ellas están ejerciendo la prostitución acá? Te lo pregunto directamente. ¿Ellas están ejerciendo la prostitución acá? No, ellas trabajan en restaurante en la noche y en el día también trabajan o duermen, en la casa, tanto al día encerrado. ¿Dermen? ¿Qué es dermen? De epidermin. Ah, no, duermen, el verbo de dormir, solo que... Oye, David, un cursito de fonoaudiología de que al sábado están impartiendo en Incasea, en algún lugar, porque no te le entiende nada, David. Es que no hay que ser tan estigmatizar tanto a la raza por lo que dicen los medios de comunicación, sobre todo que son aquí, que vienen acá a hacer la prostitución. Yo lo sé, pero si están viviendo contigo, ¿qué crees que piense de ella? Lo que yo he aprendido, ellas han hecho, porque me dijeron cuando llegaron a mi casa que estaba hedionda, fue lo primero que dijeron. Que tú estabas hediondo. Que la casa estaba hedionda, que te olía mal. Pero tú estabas con depresión. Más allá de las obviedades, David. Porque estaba con depresión. ¿Por qué estaba hedionda la casa, claro? Porque estaba con depresión porque le quitaron a su hijo. ¿Por eso, David? Sí, estaba por depresión. Pero eso hace que tú no hagas aseo en la casa. No, fue, pero es que también son pero varias. ¿Olor a qué había? ¿A carbonada? ¿A heces? ¿A cula? A caca. ¿A tulo? No, ya, David. No, pero ¿por qué? Es que todo le a sale caco, mal. A caco, para que salga... A secas. Mira, caco, el tulo, el axilo, el presucio. Ah, que me estamos en horario de... Es que más allá del horario, es que más allá del horario en el que estemos. Hay... La pichí. Sí, claro. Hay formas bonitas de decirlo. Sí. Tu mamá sigue trabajando. El tulo. Tu mamá sigue trabajando en el ¿Conace? En el Conace, sí. Sí. ¿Y te sigue llevando la evidencia a la casa? Es mi tío de la PDI, me trae la vida. David, yo creo que el contacto... te agradecemos el contacto. Gracias por los consejos a los jóvenes. Nos vemos el sábado a las 12 de la noche en el Teatro Oye, Guadalcola. Oye, ¿puedo decir algo? Sí, yo he aprendido mucho por las acusaciones que me hizo Felipe Abello. El día sábado voy a brillar y así que no voy a brillar en todo sentido. Trata va a haber buenos colores, iluminado. Mi mejor traje. David, va a ser pero más allá de tus buenas intenciones... Para mí es un día especial. Pero ¿sabes qué? Más allá de sus buenas intenciones, David sufre de depresión. Y estoy seguro que ese día... David, tú estás en este minuto... Pero escúchame un segundo. ¿Dónde estás alojando? Tiene tantas ganas de hacerlo bien que ese día te va a dar un síndrome de ansiedad y te vas a bloquear. Acuérdate de mí que lo vas a hacer muy mal. No, porque ya no previste el futuro, Felipe. Tienes depresión. Tienes depresión, David, y te va a ir mal. Nos vemos el sábado y te encargo la cula. Chao. No, amigo, chao. Voy a brillar como depresión, nunca. Tienes depresión, tienes depresión. Te va a ir mal. Depresión, nunca te va a curar de la depresión. Chao. The streets I used to... te quitaron a tu hijo, chao. Bueno, ese fue el contacto con Twitter, fue tan mal. Fui severo, sí. Fui severo, sí. Porque este espacio es auspiciado por amor de papá.org. Y nos van a quitar el auspicio. Pero es que, a ver, no estemos a ciegas. No, a veces hay padres. No, mira, ser. Que te regalen un piano no te hace ser pianista. Es lo mismo con un hijo. Tener un hijo no te hace ser padre. Giorgio Agostini, en Buenas Tardes Eli, nos da consejos de paternidad. Me gusta comunicar de esa manera, ustedes. Lo que pasa es que a mí David me saca de quicio. Me saca, de verdad, pero me saca de quicio real. Yo no soy pero, con nadie. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu problema con de partida David? Me robó. Sí. Me robó los parlantes. Devuelve los parlantes. Me insultó. Devuelve los parlantes. Me insultó. Afortunadamente yo tengo todo eso grabado. Lo tengo en mi otro celular, pero lo tengo. Lo puedes traer en el próximo capítulo. Y tengo audios. Para el próximo capítulo lo voy a tener. Sí, parece que también tengo audios. Sí, y yo te mostré algunos cuando me decías, vos estoy de lota, guaso, mierda, una cosa así. Sí, no te voy a volver los parlantes porque me arruinaste la vida. ¿Es verdad? Sí, me acuerdo. No, sí, tengo todo ese material. Tengo todo ese material. Y los parlantes que tienen un valor de 12 mil pesos cada uno, o sea, son 24 mil pesos. No es el punto. No es una pelea también tan. No, pero es que para mí es desagradable. No es tanto tampoco. No, si el monto no es tanto. Pero lo de la higiene era muy desagradable. Era muy, muy desagradable. O sea, lo presenciamos en un capítulo acá. Sí, además, fue... te acordás que no decíamos qué pasó. Sí. Porque eso es lo mínimo. Lo mínimo es un rango. Porque hay gente que tiene un pH distinto y está bien de repente. Exacto. Pero no es ese grado de falta de respeto, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa para que la gente vaya al baño mientras esperamos que lleguen las pizzas, las supuestas pizzas. Tira una canción de un grupo emergente en Avalon. ¿Qué banda emergente vamos a escuchar? Interpol, que son de Parral. Tira una banda emergente. Emergente, ya, tiren su número. Juguemos con los números. Número. La 18. 18. Ícaro del Sol se llama. Ícaro del Sol, acá, en New Radio. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! Tenemos nuevo WhatsApp. Manda tu nota de voz al +56 9 9 9 6 5 7 2 0 0. Las 24 horas siempre para ti. Manda tu nota de voz al +56 9 9 9 6 5 7 2 0 0. +56 9 9 9 6 5 7 2 0 0. Las 24 horas siempre para ti. No, córtala. Es que no me sé la canción, pensé que era así. No es así. ¿Cómo es entonces? Si se me cayera otra vez. Si se me cayera el glande. Si se me cayera el glande otra vez. Ya. Basta. Se me cayera el glande. No. Con el ya es como más para que siga. No sigas. Ya. Si no. Se me cayera el glande. Ya. Si se me cayera el glande. Ya. Si se me cayera el glande otra vez. La ley. Centro Arte Alameda, este 14 de noviembre. Voy a estar ahí también. A mí me gusta el vocalista que tuvo poquito tiempo el en Trivi. Los Miserables. Eso me gusta. El Trivi. Progreso. ¿Qué es eso? Se puede matar la raja. Porque quiso wear a mi amigo Claudio. Y tu amigo Claudio no me lo hueve a nadie. Se puede ir de patar la raja. Pero si Claudio le pega una patada en la raja a alguien. ¡Ya! No le queda, no se le cae la. No se le suelta la pierna. Es que si le pega, te queda la pierna incrustada. Literalmente. Si fuera con otro, se te desprendería la pierna. Voy a perder la amistad miserable por tu culpa. Como eso, perdí la amistad con Eduardo Fuentes. Como perdí la amistad con Diana Boloco. Oye, espérate. Como perdí la amistad con Cecilia. Pregunta. Al matrimonio, supongo que no tienes pensado invitar a nadie de la agrupación chilena de punk rock Los Miserables. Pedro, por favor. No. Van todos. Porque siempre hacemos todo mal. Son los miserables. Son los miserables. su nuevo trabajo de Los Miserables. No conocí el trabajo de tu amigo. Porque nunca hacemos nada. Oye, pero están más surfer. Me están gustando. Son Los Miserables, ¿no? Son Los Bitch-serables. Sí, son Los Miserables, el último. Single. ¿Y está Claudio ahí en la voz? El último, el último. Este es el último. No, y dice, oye, pero lo último no. Y no hay más. Y así te vas. Se me cae. Porque siempre hacemos todo mal. Porque caminamos así sin mirar. Vamos a ir a tomar. Ya droga no. Bueno, hay una persona sana, si hay gente sana en el mundo de la música, son ellos. No hay alcohol, no hay drogas. ¿Y por qué? No lo parece. Lo que pasa es que Pedro, en serio, yo quiero ir a tu matrimonio, pero me voy a sentir muy incómodo con esa persona. En serio. Bam. Tienes tanto odio. Bam. Se supone que un ritual. Franco Parisi. De amor. Ahí sí. Ahí sí. Va a estar en tu mesa. Sí. Grande. Va, en la mesa contigo va a estar Franco Parisi. Marco Enrique. Marco Enrique Omirani. Grande. Por supuesto. Tomás Jocelyn Hall. Y Marcel Clock. Perfecto. Y la mesa de los presidenciales. Sí, pues la mesa de los presidenciales y el pez. Uy, te agradezco. Y te invito al Felipe, ¿tú no has pensado ser. Arrastré el calor del baile. Que brillaba. ¿Aire, Alvarito? No. ¿Por qué? No. Ya no somos amigos. Estoy invitando a Los Miserables y no invitáis a Alvarito. La voz de los 90. De plata. Ya no somos amigos. Ahora está impecable. Me tengo mucho cariño. Él sí está impecable. Está flaquito. Dejó atrás todo su pasado. Y esa canción que es muy buena, la. Quizás con quién. Quizás con quién. Me da agüita. Qué bonita. Es bonita esa canción, ¿eh? Bonita, bonita. ¿Le recuerda a alguien, Pedrito? No. ¿Usted cuántas veces estaba enamorado, Pedrito? Varias. ¿Varias veces? ¿Eh? ¿Enamoradizo? No, pero varias. ¿Y ahora que se casa? Muy enamorado. No, hoy en la mañana me acordaba de la polola que tuve yo, de la loca Jacqueline. ¿La loca Jacqueline? Sí. ¿Tiene face? Seguramente. No quiero saber nada de ella. La peor polola que tuve. ¿Sí? Sí. Yo también, ¿tú conociste a mí la peor polola que yo tuve? No, pero no la tengo ni en Face. Me saco. No, yo no agregaría a la loca Jacqueline. Yo me volvía loco. Me atacaba. ¿Qué te decía? Yo una vez conté acá en el programa que encontraba que yo lo que yo hacía era penca. Coincido. ¿Por qué te vas a dedicar a esa cuestión? No era loca, era lúcida entonces. Esa cuestión que grabas de lo de que es. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué no buscas un trabajo normal y ganas plata y así me invitas a tomar al menos una cerveza y una chorrillana ahí en el Bella? Y era bonita, pero tenía este problema. Y la que me dijo si yo hacía lo mismo que Vicente Zapatini, ¿te acordás? Si yo te conté. ¿Cómo que allá, Guilín? ¿Cómo te odio, conche tu madre? ¿Cuánto tiempo volviste con ella? Como 9 meses. ¿Y tú te dejaste seducir por su belleza? Era muy linda, de verdad era muy linda, no estoy exagerando. ¿Cómo andas de cula? ¿Buena cula? Buena cula. Súper buena. De hecho, yo caminaba por ella en la calle y toda la gente se daba vuelta a mirarla. Pero de verdad era muy linda. Yo me acuerdo y yo le digo, era súper bonita. Pero tenía este problema de que era una chapelota. ¿Usted siempre había estado con mujeres hermosas? Sí, o sea, he tenido de todo. ¿Y por qué vos sois feo, weón? ¿Vos lo tenés claro esa weá? Tengo mis cositas. No, tenés tus cositas. Y yo conozco varias amigas mías que me dicen, oye, Pedro Ruminot. Iguals. De hecho, una niña que trabaja en esta radio fue una de las primeras mujeres que públicamente dijo Pedro Ruminot, iguals. ¿Eh? Bernardito Ruffinelli. Lo dijo en una columna, creo. ¿En una columna? Sí. No sabía. Pedro Ruminot, iguals. Hablemos de algo. Pedro Ruminot, igual. Estamos hablando de ti. Ya no hay nada. Se está hablando de temas. Se está hablando de ti y de tu. El atractivo que ejercerías. Para poder. Mira, tenés tu atractivo, Pedro. Cargando luces en el mar. Tenés tu atractivo. ¡Ya! Tengo mi espalda grasa. Mi espalda llena de grasa. ¿Pero qué tienes como los pezones? Mi cuerpo acumula grasa en la espalda y en las tetas. ¿Pero por qué los pezones son como puntiagudos? ¿En serio? Sí. Como puntiagudos. Como una pirámide. Como unos conos. Vivir masacre. Mira, no son como pirámides, son como la las Tebas, así se llaman las que están en México. Que son como semipiramidal. ¿Puedo? Ya, ya, no. ¿Me puedo servir? ¿Me puedo servir? Pedro Piedra. Muy bueno, Pedro Piedra. Estamos dando la cara. Vamos sin ritmo. Pero si así es el programa, no, es que el ritmo no me gusta porque me gusta la conversación espontánea, natural, sana. No te metas con mi devoción. Es bueno, Pedro Piedra. Bueno. No te es bueno para trasnochar, sí, ¿eh? Se nota que es bueno para trasnochar. Pero si no es bueno para trasnochar. Es que es músico, pues tocan en la noche. Jorge González igual, ¿está bueno para trasnochar? Ya. No. ¿Ya se envía los trasnochos o no? ¡Chao, chilenos! ¡Ya! ¿Ya se envía los trasnochos o no? Te pregunto. No. ¿Te quiero saber? Pues los si músicos, yo no sé. Los músicos tienen una vida nocturna, tal como los comediantes. ¿Y les hace bien? Tal como los comediantes. Yo anoche me acosté 11 de la noche. ¿No tuviste show anoche? No tuve show anoche. ¿Tranquilito en la casa? Sí. Y cambié mano, así que puedo dormir tranquilito. ¿Cambiaste mano? Cambié mano, sí. No, lo que pasa es que la otra tenía mucho... Oye, queremos pedir a todos los auditores que nos manden regalos. ¿Dónde queda New Radio? ¿Por qué? ¿Pero por qué regalo? Regalos, comida. No, te encargo la mala energía que tienen que tener esos Luis regalos. Beltrán. Sí, es verdad. Luis Beltrán. 1579. Nunca, 1579. No hay que hacer eso. Pero mira, por ejemplo, nos llegó un disco de una banda recién. Nos acaba de llegar un disco ya, de Julian's Fire. ¿Sabes qué, Pedro? No cometamos ese error. Pero no cometamos ese error. ¿Es un disco o calzoncillo? Escúchame, es un sencillo. Yo conozco muchos casos de personas. Calzoncillo. Conozco muchas personas que les han regalado. Qué feo. Les han regalado. Los auditores. Conozco el caso claramente de Eli de Caso, que recibió muchos regalos en el tiempo que ella hacía Buenas tardes, Eli, en TVN. Y tú sabes que ella misma decía: yo no recibo nada. No recibo nada. Ni trozos de torta, ni nada. Porque la energía que traen esa es mala. Es mala. ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo alguna mala experiencia? ¿Ella? Sí. Sí, po. ¿Con quién? ¿Qué le regalaron? ¿Por qué tú? ¿Te parece buena experiencia o mala experiencia recibir la cabeza de tu hijo? ¿Qué? La cabeza de su hijo. Eli de Caso, a comienzos de los años 2000, conducía el exitoso programa Buenas tardes, Eli. Siempre recibía habitualmente regalos, escapularios, amuletos, sí, yo le mandé una tortas, lemon pie, cariños, regalos cariño que se manifestaba a través de estos obsequios. Un día llegó una caja muy peculiar, muy particular, de un tamaño de una pelota de fútbol. Lo que en el interior había no era un balón de fútbol. Si bien las dimensiones eran muy similares. Tras abrir ese obsequio y romper la regla que ella misma había creado de nunca recibir un regalo, pero porque ese día estaba en un estado de depresión en que sintió que tal vez la podía alegrar el obsequio que iba a recibir de su cariñosa audiencia, lo que sucedió al abrir el obsequio la dejaría atónita. Cosas que sorprenden, cosas que impactan. Comparte. La cabellera rubia de su hijo de 9 años, Helio. Helio de Caso. Helio de Caso Junior. Hay un mayor. Helio de Caso grande y Helio de Caso Junior. Sí, sí. Del menor. Su cabeza, Pedro. Su cabeza. El menor, que había desaparecido hace 3 días del cajón del Maipo. Y donde. ¿Y el cuerpo? No estaba. 2 días después aparece el cuerpo. Sí, tal como lo oyen, el cuerpo del menor. Inspector Vallejo, ¿dónde encontraron el cuerpo? No lo encontraron. El cuerpo los encontró a ellos. 3 días después de recibir este macabro obsequio, el cuerpo del menor que había sido extraviado en el cajón del Maipo, arrastrándose primero y luego, caminando en dos pies, logró llegar hasta la casa donde Eli de Caso, desesperada, buscaba el resto del cuerpo de la cabeza, que en un refrigerador se conservaba al lado de las casatas y las hamburguesas de soya. Tocaron la puerta tres veces. Eli de Caso le dijo a la nana, la mujer que por más de 40 años los había acompañado. ¿Por qué este relato lo cuenta Policarpo Avendaño? Abrió la puerta y con estupor encuentra el cuerpo sin cabeza del hijo de Eli de Caso, quien le dice: mamá, mamá, ¿cómo? Quiero descansar. ¿Cómo le dijo si no tenía cabeza? ¿Por dónde salió la voz? ¿Qué conducto? Cuello. Por el cuello salió el trapecio. Por el cuello. Está todo conectado. Mamá, mamá, quiero descansar. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Estoy con jaqueca. Me duele la cabeza. Historias que sorprenden. ¿Y cómo le dolía la cabeza si no la tenía? Misterio sin resolver. Abrieron el refrigerador, le instalaron la cabeza. Hoy este niño es el mejor alumno de su clase. Estudia ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. Los dolores de cabeza nunca más volvieron. ¿Y la Eli? Trabaja en Radio Agricultura. ¿Ves? Nunca hay que recibir regalos. Cosas que sorprenden. Cosas que impactan. Comparte. Hoy hemos escuchado Macabro Obsequio. Estuvo buena la historia. Qué bueno que nos visitó el comisario encargado de estos temas en la PDI y nos contó este relato maravilloso. Y es real, ¿eh? Y es real. Y bueno, y también una lección de vida, una enseñanza que muchos jóvenes sin cabeza estudian en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Y esta qué? ¡Lema! ¡Dante Ricky! ¿Este es miserable? Con el pene, mi cabeza se cayó. Estamos regalando el juego de Super Mario Chess Collector's Edition. Supone que es un regalo del programa de Estampate, pero lo vamos a regalar nosotros. Porque marcamos 10 veces más que los programas que están acá. Déjame mentir otro panabalón. No, no, Pedro. Si yo soy así, no es por culpa de la alcohol. Si yo soy así, no es por culpa de la alcohol. Si yo soy así, no es por culpa de la alcohol. Va a invitar a... Va a los dos minutos también. Está selecto el grupo de invitados a tu matrimonio. Va a Ciro Pertusi, pero ataque no. No pueden ver al Ciro. Va a Ciro. No, porque... No, se juntaron hace poco, sí, pero están arreglándose a poco. Oye, te quería preguntar. Intigimani e Intigimani histórico. Pero si no se pueden ver. Yo lo junté. ¿Van en veces separadas? Yo lo junté. ¿Va a los Sol y Lluvia? ¿O va a Pedro Labra nomás? Va a los Sol y Lluvia. ¿Y Amaro? ¿Labra? Pero por supuesto, si él es Sol y Lluvia. ¿Y Pedro Labra? ¿Cuál es uno que usa? ¿Tiene pelo largo, canoso? El de la calle, Pedro. ¿El que toca? ¿Ya se va a ir? No. No, ¿qué es eso? No, ¿por qué no? Tiene una gira. Nueva York, Los Ángeles, está en otra. ¿Ya no está en la calle? Sí, por las calles de Nueva York y Los Ángeles. Y bueno, pero a ver. Amaro Lara baila. Sí. Ven a tocar esta. A todos se iba a leerse. Mónica Larrea, Viviana Larrea. A esta hora, justamente, a esta hora. ¿Y van a entrar en un sector especial? Sí. Con otro menú, supongo. Con la última. Caldillo Congrio. Caldillo Congrio. Con Guillermo Tellier, también va Guillermo Tellier. Camila Vallejo, Lautaro Carmona. Álvaro Marín, el hijo de Gladys. De Gladys. El doctor. Va ella, el doctor. Ella va. No, ella falleció. Va parte de la familia Pinochet. Bueno, este matrimonio está uniendo a Chile. Sí. Va a ir. ¿Del clan Pinochet quién va? ¿Va Verónica? Va Verónica. Jacqueline. Va Jacqueline y sus nietas. Va. O sea, va la hija de Ponce Lerú. ¿Va a Ponce Lerú también? ¿Va a Ponce Lerú? Sí, Ponce Lerú pagó el matrimonio. Va a estar muy bueno tu matrimonio. Está bueno. O sea, va de Ponce Lerú hasta Jorge Tellier, el poeta. No, ¿va? Falleció. Falleció Jorge Tellier. Yeah. Pero yo soy más de Enrique Lin. Natino. Yo soy muy Lin. Muy Enrique Lin. Más que Tellier, soy Lin. Guerrero, Natino Parada. Va Iván Guerrero. Ya, pues bueno. Javier Parada va. No. El surco. ¿Quién más va? ¿Va Gabriel Ruiz Tagle? Sí. ¿Jadwe? Está pensándolo. Va. Lindo. ¿Va ratoncito? Más allá. ¿Quién se sienta acá que deja el micrófono así? ¿Con qué olor? Malo. Con a ver, ¿sabes que yo estoy? El mío huele muy bien. De verdad, yo estoy aguantándome. Mira. El mío huele así. A ver. No estoy mintiendo, yo me estoy aguantando hace mucho rato, estoy así. No, el mío está. O sea, el mío huele muy bien. ¿Quién se sienta acá? El mío huele muy bien. Es que tenés que pedir el beneficio del antipop acá. En recurso humano, tú pedí un antipop y te pasan uno personal. Para mí. Entonces lo cambian, lo ponen. ¿Y tiene recurso humano ni radio? ¿Cómo se llama la persona que hace el programa de las bandas emergentes? El director creativo. ¿Por qué no se trae un antipop en lugar de andar hablando huevas cuando te saluda? El director creativo, ¿por qué no se pone un antipop en su cabeza? ¿Puede ser o no? Se pone un antipop en la boca. Y en la raja. ¿Por qué no se pone un antipop? No, en el cuerpo entero. Y se envuelve en antipop. Y en alusa. Y se envuelve en alusa y lo colgamos. Lo colgamos en el hasta que se transformen en mariposa. Hasta que salga de la crisálida y vuelva una persona normal. ¿Puede ser? Hasta que deje de convertirse en... Que salga de gusano. ¿Puede ser o no? Lo mejor es que... No, bueno, el director creativo no dice nada. Adelante. Director no, creativo, bueno. Te refiero a la babosa que nos trajo las pizzas. Lo vamos a meter en la luz. Lo vamos a poner en la luz para que salga convertido en una mariposa. Para que sea convertido en Paco Paquerro de la Radio Azul. ¿Puede ser? ¿Podemos hacer eso, no? Sería su. Hagamos el concurso. ¿Quieres ser una mariposa? Paco Paquerro partió. Se inscriben y lo envolvimos en la luz y los colgamos. Paco Paquerro partió así, ¿no? ¿Pero por qué? Era, los que era una babosa. Ya, el que quiere ser una mariposa que escriba a nuestro Twitter. Hola, quiero ser una mariposa y el próximo capítulo lo vamos a envolver en alusa. ¿Cómo fue con Paco Paquerro? Él llegó convertido en una babosa. Sí, diciendo eso. Hola, quiero ser una mariposa. O sea, soy una babosa, soy una babosa. Lo envolvieron en alusa y ahora es Paco Paquerro, tremendo músico. Hoy vamos a ahí estamos escuchando a Paco Paquerro. ¿Dónde podemos ubicar a Paco Paquerro en nuestros auditores? ¿Quieren descargar su música? No sé, pero tiene un videoclip. En la búnker. No la sé. En la UNASU. Tengo un videoclip de él muy bueno. Sí. ¿Este es su primer sencillo? ¿De aparece su disco recto? Él. De su disco recto. Él es muy sencillo, además. De su disco recto, vamos a escuchar su primer sencillo. Paco Paquerro, que es hijo de un ex ministro, de ¿sí? Eduardo Frei. Sí. Holman, ministro de Transporte. Ah, del Canoso. Sí, que tocaba guitarra. Buena pinta. Iba a el lunes, el igual hombre. Sí, Noche de Ronda. O igual el que también su hijo es famoso, que también fue ministro de Eduardo Frei. Sandoval. Che Sandoval. El cineasta Che Sandoval. ¿Ya? Su papá fue el que encargado de cerrar la empresa nacional del carbón en ACAR. dejando sin trabajo a la mitad de mi familia. Yo le pero, tengo cariño, pero, le tengo afecto. Pero Che Sandoval no tiene la culpa. No tiene la culpa. No tiene la culpa. Te lo estoy tirando como datito nomás. Hay gente dejaste que tiene... la mitad de mi familia sin trabajo. Oye, mira, un día vaya a cobrar, un día vaya a cobrar, porque esas cosas hay que cobrarlas. Hay que cobrarlas. Oye, mira, le mostró está bonito cosa. El video. Mira, en esa locación, en esa locación yo hice el último plano de Nada es para siempre. Y el que está al medio es Margota. Está bonito. Me gusta. Ese es en Cerro en Renca. Eso es en Renca. Ahí está. Fuertes vientos hincharán mis. Oye, ¿lo viste con chorras, la niña? Nadie está a raja pela. Esta es la crítica de videoclip que estamos haciendo acá en New Radio. Ese es lo mejor del video, que están matando al grupo. Qué bueno, ahí Paco Paquerro. Bueno, muchachos, ha llegado el momento de las clases de inglés con Felipe Abello. En un nivel más avanzado ya estamos. En un nivel más avanzado, Felipe ha viajado a Nueva York, Los Ángeles, también ha ido a Europa, por supuesto, Londres. A Londres, a Manchester. Por lo tanto, Liverpool. Las clases de inglés están en un nivel mucho más avanzado. Ya podemos empezar a interactuar con gente de habla inglesa, con norteamericanos, con canadienses, que también ahí comparten con el idioma con franceses. Y bueno, con inglés, con toda la gente que habla inglés, pueden ya conversar en fiestas, carretes, gracias yes, a estas clases. Hoy, las clases de inglés con Felipe Abello, voy a buscar trabajo y me preguntan, ¿cuál es tu nivel de inglés? Hola, Felipe. ¿Vienes a buscar trabajo? Hi, yes, I am work. I am working. I need working. Yo necesito un trabajo. ¿Cuál es tu nivel de inglés? ¿Alto, medio o bajo? My level in English language is high. It's very high. Mi nivel en inglés es alto. Muy alto. ¿Qué te gustaría decirle, por ejemplo, si tú te encuentras con el jefe de esta empresa? ¿Cómo le explicarías tus capacidades? I love my job. Por ejemplo, te encuentras con el director creativo de New Radio. ¿Qué le dirías en inglés? Is on Chrysalida, is on Boa con Crypto, and what up, and Sop, Sapo, and I'm crack. You are crack person. Tú eres un sapo. Do you need pop? ¿Cómo se llama? Anti-pop. Anti-pop in your cooler. Anti-pop in your cooler, please. Anti-pop in your cooler, please. Está diciendo que el director creativo de la radio necesita un anti-pop en el cooler. Yes. Is you are. I love my job. Pero parece que este que estoy usando yo ya lo usó en el culo por el olor que tiene esto. Oh, this is in your ass in microphone in your ass in ass in crack. Yes, in crack and oh, heavy man. It's holy heavy man shit. It's real. It's really. Ansalfate. And bouquet. Ansalfate's bouquet. Yes. Salfate's bouquet. Sorry. Salfate's bouquet. Esas fueron las clases de inglés del día de hoy con Felipe Abello. Bueno, las clases de inglés no vienen solas. También vienen con clases de alemán. German. She's. Dankeschön. She's. Está saludando y está diciendo salud. Gracias. She's. Dankeschön. Está agradeciendo. Un bachín. Más que chavales pichón. What heights? Un bachín. One. Cula. It's cula. Cula. Cula. Cula. Buen cula. Mal cula o buen cula. Dice el. Bueno, nuestro profesor de alemán indica que Maga Torres tiene buen chancho. Buen cula. ¿Estoy equivocado o estoy bien? It's correct. Estoy en lo correcto. ¿Cómo está la pizza que prepararon acá con sus propias manos en New Radio, haciéndonos creer que tienen un canje con pizza? ¡Deliciosa! ¡Italiano! ¡La clase de italiano! Sigue contándonos cómo está la pizza. Molto bello, delicioso. Trattoria Navalón, auspicia Tierra 2, acá en New Radio. Trattoria Navalón, ubicada en el barrio Italia, en Luis Beltrán, 1579. Trattoria a Navalón, los mejores espaguetis, canelonis y todo con olor a la raja de Maca Torre. ¿Sabes qué? No me pareció, Pedro. Eres un tipo con tanto sentido del humor, pero creo que no me pareció, Pedro. Como que se te pasó la mano, ¿no? Bueno, discúlpame, discúlpame, Felipe. Tú punteaste este micrófono. Pero en un contexto muy distinto. Punteaste este micrófono y además no vamos a hablar de lo que dijiste de Narita Ruffinelli fuera del aire. No, de ella no he dicho nada. No, eso es una trampa, Pedro. A mí me encanta Anita Ruffinelli. Me encanta, eso es una trampa. Las cosas que dicen al aire, a ver, tenores. No, eso sí que no. Es que ahí me caliento, ahí me caliento. No, eso sí que no, eso no he dicho nada. No, me encanta Anita Ruffinelli. ¿Me pasáis la agüita? No, no he dicho nada. Eso es una trampa que me hacían. Felipe, escúchame. Yo dije que dijiste algo malo. No, es que a mí me hacían esa trampa cuando me arraigo, güey. Porque a mí me hacían esa trampa cuando yo estaba en la tele. ¿En ese cupé? Lo que dijiste fuera. Y no, pues porque no se atrevían, no se la jugaban ahí en el en vivo, pues, en el en vivo. Tú hablaste muy bien de Narita Ruffinelli. Lo que no entiendo es por qué atacaste a Maca Torres. No atacaba a nadie. No atacaba a nadie. Veo la grabación. Hay un personaje ahí. En cambio que tú eres tú mismo. No conozco a Maca Torres. ¿Quién es Maca Torres? Sí, yo solo he visto tuiteos sobre gran ella. Cantante nacional. ¿Puedes tirar una fotito? Por supuesto. Tírate foto, Wills. Le tiro su último videoclip. Le pedimos disculpas desde ya. No, yo, no. Sí, porque ni la conocemos. Ella conduce Pop Show acá en la radio. Trabaja acá, una colega de la radio. Y estamos hablando con Tera. ¿Tuviste mal? ¿Tuviste mal, Pedro? No, ambos estuvimos mal. ¿Yo no? De hecho, yo no era yo. Era el profesor de las clases de italiano. ¿Qué vino? De alemán en ese momento. Es que el contexto de Tierra 2. Es que es un contexto muy malo ese de Tierra 2. El Tierra 2 antiguo, el que Tierra 2 que nadie quiere. Sí, estuvimos mal. Debo muy mal. Ni siquiera cachamos quién es y... ¿Cómo se llama el programa de ella? Estuvimos mal. Pop Show. Pop Show, escuchen Pop Show con todo el respeto. No, no estuvimos mal, mal. Estuvimos súper mal. Por eso que no hay que hacer este espacio, no, este programa. No hay que hacer las clases de inglés. Porque no hay imaginación, entonces sí. Se cae la descalificación de inmediato. Sí. Al minuto. Y descalificación dura, innecesaria. Te pedimos todas las disculpas del caso. Pero ¿sabes que podemos descalificar a gente de otras radios también? Porque no calificamos a nadie. Eso igual puede ser. No es que el pique muera. Es súper linda. Ay, ¿eh? No, ella. Ella. Ella. Hoy te pedimos todas las disculpas del mundo, nunca más. De hecho, te invitamos al próximo capítulo de Tierra. Súper linda. Talentosísima. Solo escuché un O y ya es mejor que todas las bandas emergentes. Cada vez que aparece se rompe el suelo bajo mis pies. No vaya a ser que tropiece. Si yo lo que menos quiero es caer. Ni quiere mirar la opción. Si no, me voy a poner hot. Si dices mi nombre, yo empiezo a sentir el temblor. Mira lo que provoca si acercas tu boca al temblor. Cada vez que me tocas, yo empiezo a cambiar. Oye, pero está riquilla ella, ¿no? Guapa. Muy bonita. Rica. Estuvo mal. Tuviste mal. Tuviste mal, Ruminola. Osito Ruminola, pero tú me empezaste a hacer gestos para que yo hablara. No, está todo grabado acá. No te haces ningún gesto. Pedro, no te haces ningún gesto. Po. No, y te sentiste decir que soy caballerito y que cambiaste. Y estáis peor que antes. Que soy el Valdano de la comedia. Y la que te tiraste. Fue mal. ¿Por hacer las clases de italiano? Ahora tampoco es que. Nunca he dicho que he cambiado. No he cambiado nada. Sigo siendo el mismo. Vuelve a ser el mismo. Por eso es lo mismo. vos tenés una niña bonita. Voy a ser el mismo. Una niña bonita. Sigo tomando Lexapro. Una niña bonita. Era una niña muy agradable y la descalificaste, Pedro. La descalificaste. No, no, tú la descalificaste. La insultaste. Tú la descalificaste, tú la insultaste. Tú la trataste pésimo. Tú empezaste a puntear un micrófono porque según tú estaba ahí algún olor relacionado con ella. ¿Miento o no? ¡Déjame ver mentiroso, pu! Espérate, escuchemos. Felipe, ¿se puede escuchar lo que pasó hace unos minutos? No. No, si todos tenemos claro lo que pasó. Bórralo. Se puede borrar, en serio, bórralo. Bórralo. Que funcione la censura, porque de verdad no se lo merece. Deberíamos huevear a los poderosos. No a gente como la corriente y talentosa y linda. Yo de verdad, ¿sabes qué? Yo pensé que era otra persona. Yo había visto una foto de acá de una persona de New Radio. Sí, pensamos que era otra persona. ¿Cierto? Sí. No puedo comenzar el nombre, pero una persona distinta. No la niña que estaba en ese video. Yo pensé que era otra persona. Oye, Maca Balón sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Maca Torres tiene pareja? Sí, creo que pololea. Sí, creo que pololea, man. ¿Con Paco Paquerro? Pololea, el pololo no va a sacar la mierda, man. Pero yo creo que Maca va a entender que se meta a la página de New Radio y va a observar que nosotros pensamos... ella los quiere mucho. Nosotros pensamos que estaban hablando de otra persona. Es más, cuando hicimos el asado acá hace poco, el mensual, ¿sí? ¿Un asado mensual? ¿Ah, ya? Y preguntó por usted. ¿Por quién en particular? No, así como, oye, los chiquillos de Tierra 2 no vienen. No, este programa todavía no vuelve. Ya habíamos tenido conversaciones avanzadas entre nosotros. No iba a desmentir. Ya, ¿viste? Que se pasa, oye, pero mira. Esta parte de caca tan rápidamente. Esta parte de noche es bacán, el video. Mira. Tiene bonita facción. Es que no es la persona que nosotros creíamos que era. Eso es. Es una niña, además. No es la persona que yo creí estuviste que era. Estuviste mal, Pedro. Tú también estuviste mal. Estuviste mal. Tú estuviste pésimo. No, porque yo estaba haciendo un personaje. Yo no estuve mal, estuve pésimo. Estuviste negro pésimo. Estuve negro pésimo. Volvió pésimo. Mira las piernas que tiene. No sé, espectacular. Espectacular. Bueno. Espectacular. La embarramos. Embarraste. No la embarremos. Oye, no es hora ya de finalizar el programa. Pero tengo que irme. No vamos a finalizar el programa sin antes anunciarles que este sábado a las 12 de la noche el nuevo show de Felipe Abello y Pedro Ruminot, llamado Cero Horas, en el Teatro Coca-Cola, hace su debut, su estreno en Sociedad, a las 12 de la noche. Así es, acompáñenos en el Teatro Coca-Cola. Entradas a la venta a través de Punto Ticket. ¿Y cuál es el valor? 8,000 pesos. Qué vergüenza. Pero las vale, sí, ¿ah? ¿Eh? Vale la... Es que somos dos, pues si fueran uno y uno, 4,000. Serían 4,000 pesos. Ajá, y puede ser que uno quiera ver a uno y diga, pago mis 4,000. Quiero ver la mitad de uno, 2,000. Quiero ver el principio nomás, Luca. ¿Qué es? Paco Paquerro. Guns N' Roses. Que van a volver. Se pusieron en la buena Axel y Slash. ¿Se pusieron en la buena? Se pusieron en la buena Axel y Slash. Se juntaron de nuevo. ¿En serio? Exacto. Pronto viene. Dos McGagan también vuelve. ¿Y volverá el primer baterista? También. Matt Sorum. No, pues el primero es otro. Ah, no, Matt Sorum también está. O sea, en el fondo, Velvet Revolver y van a poner a Axel ahí. ¿Y qué va a pasar con Scott Weiland? No, ya lo echaron, pues. Es el que me gusta. Scott Weiland lo habían echado de Velvet Revolver. De hecho, cantaba una mujer ahí, una cantante. Maca Torres. No, cantaba... Mira. No puedo retirar. Oye, yo creo que ya es hora de retirarnos. Lo hemos pasado muy bien, se cometieron errores. Pero... pensábamos que estábamos hablando de Alfredo La Madrid. Esa es la verdad. Están de sacársela de cualquier manera. No, es poca imaginación nomás. Eso es. Sí. Poca imaginación. Estuvimos mal. Tuviste muy mal. No. Tuviste es que muy estaba mal. Punteando el micrófono. ¡Chao! Diciendo. No nos saquiste el aire, weón. El programa termina a las 3 de la tarde. Son las 2:38. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Esto fue chao, gracias. Tierra 2. Gracias por escucharnos. Suele. Gracias por escucharnos.